que ya perdí. Y en la tarde gris iré a un cielo azul, te recordaré para mi vivir. Y en la tarde gris iré a un cielo azul, te recordaré para mi vivir. Tu boca besé, tus ojos miré, solo lloraré lo que ya perdí. ¡Vaya!